domingo 14 de septiembre. Decimocuarto domingo después de Pentecostés. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Lucas 15, versículo 10. Así como el pastor se alegra al encontrar su oveja perdida y compartir su gozo, nuestro buen Dios se regocija en su infinita misericordia cuando nos reconocemos pecadores y, arrepentidos, acudimos a sus brazos. No importa cuán perdidos estemos en nuestros pecados, permitamos que el inmenso amor de nuestro Padre nos encuentre. Silvana Nagel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.